Buenas noches, bienvenidos a la casa de Eddie. Es un gustazo tenerte de nuevo en nuestro salón y que estés dispuesto, dispuesta a escuchar una hora de música de la que no es buena para la salud. Y un placer también es ver, cómo no, sentado en nuestro sofá al hombre flaco. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, ponemos pues un poquito más de música de los Full Metal Jacket, banda de Mallorca, y continuamos y empezamos con el programa. Y supongo que estás contento, contenta de escuchar este parody de fondo de los Full Metal Jacket, porque eso significa que llegó la casa de Eddie. Es lunes, retransmitimos desde LH Magazine, de 10:30 de la noche a 11:30 de la noche, ya sabes, desde el corazón de la Elipa. Y bueno, pues yo estoy feliz porque os tengo a todos vosotros, a todas vosotras, al otro lado de la radio o del ordenador, y aquí a mi diestra, bueno, no está a mi diestra, está a mi izquierda, pero al grandísimo hombre flaco. Pues nada, gente, que vamos a empezar a poner un poquito de musiquita, de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos llegan. Semanalmente nos van llegando cositas, vamos juntando. A veces no nos da el tiempo para que en un solo programa nos entre todo lo que llega en una semana. Algunas cositas. No voy a decir quién, pero he rechazado. Esta semana he rechazado. Estoy jodido. Eso suena a como cuando... Tienes que cortar una relación amorosa, Paco. Sí, sí. Hay algo, me llegó, pero no muy poquito, me llegó algo, dije, no, esto no me gusta. Es más, no me gusta. Es un detalle que no digas quién. Quién es el afortunado, quién es la afortunada. Pero además es que ni siquiera era tan, no me gustó tanto que no me gusta, que ni te lo consulté. O sea, no llegó ni a tus oídos, ni va a llegar. Bueno, tenemos que hacer un programa de cosas que no nos gustan, ¿no? Hoy vamos a hacer un programa de cosas de mierda. Pero pongamos otro título al programa, por cosas que no nos reconozcan después por la calle. Ah, ustedes son los que ponen música de mierda. Bueno, hablando de música de mierda, ¿no? De música buena, ¿vale? O por lo menos lo primero que vamos a escuchar hoy, ¿eh? Después hablaremos de la formación, de un poco de la banda, pero sí, hoy van a empezar a sonar. Empezamos tranquilitos, ¿eh? Empezamos muy relajados, muy, muy cositas. Los Bloody Kitchen. ¿Sí? Bloody Kitchen, buena banda, sí señor. We'll be right back. suerte algún día llegará. Es por tu forma de pensar, por tu rostro angelical. En mi vida he visto a nadie igual. No hay una sola razón que pueda hallar en mi corazón. Amarte es algo que no se olvida. Asco, asco, no estar a tu lado es un asco. Asco se llama este tema de los Bloody Kitchen, que nos suena a un grupo que al flaco le encanta. Pues sí, tiene ese sonido. Y ellos hacen cargo, ¿eh? No lo andan disimulando para nada. Tienen esa parte Rammstein total, ¿eh? Pero es un Rammstein en español, así que muy bien. Suena muy bien, suena muy bien. Degeneración se llama el disco que van a sacar en abril de sí. 2021. Nos han presentado este adelanto que nos hacen de la canción Asco. El 5 de marzo sale otro adelanto, por respeto a ellos principalmente. No lo voy a poner, pero ya lo tengo yo. Ya nos los han enviado, pero vamos a esperar hasta el 5 de marzo. Menudas influencias tienes tú, quiero decir. Y temazo, ¿eh? Es más, mi humilde opinión, ¿eh? Me gusta más el del 5 de marzo que el de él. Que este, que el 5 de marzo, por cierto, esto me recuerda a mi época en Zaragoza, estuve viviendo unos meses ahí, bonita ciudad, estupendísima gente, un sitio donde me gustó mucho pasar una temporada, y el 5 de marzo es la 5 marzada, una fiesta importante allí. Bueno, quería hacer se ve que la pasaste muy bien. Lo pasé bien, sí. Y entonces nos haremos eco de este del segundo tema de estos chicos posiblemente a partir del 5 de marzo. No vamos ahora a romper la sorpresa. Que sepáis que el flaco tiene incluso el próximo disco de Iron Maiden, lo tiene ya en casa. O sea, tampoco lo podemos poner, ¿no? Si no me echa Bruce, me echa la bronca. Integrantes, Carlos en voz, José en guitarra, Javi en bajo y David en batería, formando este pedazo de banda, y a mí me gustó. O sea, ¿para qué no me voy a complicar mucho la vida? Si me gusta, se suena. Recuerdo a todos, a todas, que el flaco todavía no ha visto en directo a los Rammstein y que se aceptan invitaciones, que es una de las ilusiones de su vida. Sí, todavía no he podido ver en directo a los Rammstein, ¿eh? Qué increíble. Y vamos con otra banda, esta vez... No sé si decir el nombre, si poner la canción, si... Yo diría... Vamos a... Que tengo una gana de poner a la otra que te decía, macho. Vamos a poner a la otra que te digo. Que estábamos hablando ahí entre mientras sonaban estos chicos de Bloody Kitchen. Vamos a poner a esta banda y después vamos a decir cómo se llama. Vamos a contar un poco la historia. ¿Te parece? Pues dale candela. Oh, ¡qué buenos son, madre de Dios! When I was just a child, rock and roll came to my mind. My parents were so sad. The little girl we combined. Explode, Mr. Can Mr. Can Be Full. se veía venir que iba a ser un discazo esto que acaba de salir de los Carly Mae. Pinchábamos un tema suyo, adelanto, hace unas semanas y tenemos el disco ya aquí. Maravillosa banda de Elena ex Lysis. Este power trío con guitarras garajeras que con un sonido muy limpio y con una voz poderosísima. Yo tengo que decir que se me cayeron las lágrimas, pero por la emoción. Cuando me llegó esto, es más, lo estaba hablando con Juan Carlos antes, a nivel casi excepcional, después de tantos años, creo que va a ser de las pocas veces que voy a hacer esto, que voy a poner dos canciones de la misma banda. Hay esto, que ver flaco, qué vicio tienes. Esto es que me parece un pedazo de, pero increíble de banda. Así que, chicos, muchas gracias por llegarme el material. Y ahí está mi humilde recompensa. Bueno, y estamos detrás de esta banda para poder entrevistarla, traerla al estudio. Ya sabéis, estamos diciendo, y sé que lo llevamos diciendo varias semanas, estamos deseando retomar las entrevistas y yo creo que dentro de poco os daremos alguna sorpresa y desde luego esta es una de las bandas a las que nos encantaría tener aquí. Empezamos. Take over me, cancer is envy. por segunda vez este Ego de los Carly Mayne en la casa de Eddie. Lo pusimos hace unas semanas como anticipo a este disco que acaba de salir. Y gran voz la de Elena Zodiac y poderosos músicos los que la acompañan. Estamos buscando el batería, macho. A ver si... ¿Qué pasa con el batería? Que no aparece en los vídeos. No aparece. No quiere ser famoso. Nosotros no existe. Queremos entrevistar. Es un robot. Es un chino oculto detrás de... ¿Dónde está el batería? Yo quiero entrevistar al batería o a sí, la batería. Elena no la queremos. Elena Zodiac, tráenos al batería de la banda. Pero tú no vengas. Queremos al batería de la banda. Creo que esto igual se lo toma un poco mal. Elena, que estaríamos encantados de tenerte aquí en el estudio, a ti y a esos dos musicazos que te acompañan. Un gran disco el que han sacado. Sé que lo he dicho ya varias veces. Seis temas, pero todos, todos buenos. Y vamos con un poco de publicidad. Sí. No, un evento muy recomendable de un grupo importante que mucha gente se alegrará de su vuelta. Y es que el próximo 13 de marzo, si la situación actual no lo impide, ya sabéis, Key 20s y Rising Rock MA presentarán en Málaga, en la sala La Cochera Cabaret, el regreso de los Easy Rider, con un show que se va a llamar Evolution 2020, donde sonarán temas como Evolution, Savage Rage o Stranger, entre otros, y también se conocerán, aprovecharemos para conocer a los dos nuevos miembros, José Nocturnia a la batería y Des Díaz a las voces. Sin duda, una de las revelaciones del metal español para este 2021. El evento se desarrollará cumpliendo estrictamente todas las normas actuales de seguridad y al ser el aforo reducido, oye, pues compra tu entrada en myacceso.com o en Metal Trip antes de que se agoten y nos vemos en la sala La Cochera Cabaret. Pues nada, seguimos un poquito con cositas, con música, seguimos con otra banda que nos ha enviado este, creo que fue el martes o el miércoles que me llegó esto. La banda se llama Pulso, ¿vale? Y bueno, con su temita El Lobo, ya hablaremos de esta gente. ¿Te parece, Juan Carlos? ¿O sí? A mí me parece perfecto, además lo que digas tú va a misa. Exactamente, esto solamente son los primeros 4 meses, después ya se le pasa. que viene el Lobo Flaco, segundo single de la banda Pulso, y estamos esperando su disco Salvaje, que lleva unos mesecitos grabado. Se grabó en los Jotun Studios de Alcalá de Guadaira y está previsto que salga pues en abril de 2021. Sí, en abril de 2021 estarán sacando el disco que ya, como decíamos antes, ¿no? Se grababa en noviembre del 19 y entre abril del 20 o por ahí más o menos. Sí, desde finales de 2019 hasta abril de 2020... Pues nada, y sale ahora a la luz y bueno, esperemos que con el éxito que se merecen, gente que, bueno, como decimos siempre, gente que curra también hace un tiempo, que está haciendo sus cositas, suenan bien, la verdad que suenan bien, ¿eh? Que todo hay que decirlo, por eso están acá. Si suenan mal, pues ni en pedo están acá. Bueno, a veces también ponemos cosas que suenan mal, como por ejemplo a nosotros. Sí, a veces está nuestra voz que es la que hace que desentone todo esto. Pero bueno. Yo a veces pongo voz de locutor, ¿eh? Mira, yo puedo como vos. Mira, hola, ¿qué tal? No, tengo poder. Maravilloso. Acaba de subir la audiencia en 10 oyentes. Lo estoy monitorizando ahora mismo. Sigue hablando así, flaco. Y se fueron. Sí, yo creo que son malos que se han ido en este momento. Venga, dejemos de hacer tonterías. A ver, en este caso va a haber dos o tres canciones hoy que no son las que nos han enviado, sino son las que solemos escuchar nosotros. Una es cosa de Juan Carlos y cosas mías. Así que esta es la primera banda que yo estoy escuchando últimamente que me parece que suena a mí, que me gustan, así que no es un material que nos hayan enviado, no, estos son los que se encuentran en el Spotify de mi teléfono celular o móvil, mejor dicho. Venga. Yeah. Estupendo tema y moraleja, el flaco es un macarra. Pues nada, gente, los Godsmack, disfruten, pedazo de banda. Así que vamos a seguir ahora sí con cositas que no nos han llegado. ¿Cómo lo ves, chavalote? Pues hombre, yo lo veo bien porque nos han llegado cosas maravillosas. Antes has dicho, ahora vamos a poner algo de lo que escuchamos de verdad. Bueno, pues de verdad también escuchamos esas bandas que nos llegan y además es que las incorporamos a nuestra playlist particular. Pues sí, eso es verdad, es verdad. Me he quedado mal, pero sin quererlo. No, bueno, y tengo siempre un amigo como tú que trata de hundirme en la mierda cuando puede. Tú nunca quedas mal, flaco, y lo sabes. Eso del acentito me ha salvado de cada una. De hecho, la gente ahora mismo está diciendo, no pongáis más música, que siga hablando el flaco. Pues nada, es que nos tenemos que decir cosas bonitas entre nosotros porque nadie nos las dice. En fin, luego llamaré a mi madre a ver si cae algo. ¿Qué nos tienes preparado? Venga, vamos ahora con Cherokee. Cherokee. ¿Te parece bien o no? No, me parece, además es un nombre estupendo. Cherokee. Venga. Resuenan los tambores, caen Nuestro agradecimiento a los chicos de Cherokee por hacernos llegar esto desde Vigo. Hacía tiempo que no pinchábamos cosas que nos llegasen desde tierras gallegas. Pues sí, la verdad, con un proyectazo más que interesante, obviamente, esta gente que ya toca hace unos veranos ya vienen tocando, así que un proyecto nuevo y en estas épocas sacar algo nuevo es complicado, muy complicado. Pues hasta lo viejo también es complicado. Sí, todo es complicado en estas épocas. Bueno, era complicado ya antes, imaginaos ahora. Es un placer pinchar este tema de los Cherokee y bueno, se me ha venido a la cabeza al hablar de Vigo de un pedazo de grupo al que tenemos mucho cariño aquí en la casa de Eddie, como son los Aphonic, y que era, para mí, de los grupos que más a tope estaban, antes de que pasase esta historia, estaban a piñón con los conciertos. De hecho, tenían programado uno a finales de marzo, creo que era, al que íbamos a ir aquí en Madrid, presentando su disco La Reina. Y bueno, sigo viendo las cosas que publican en redes. El otro día vi una entrevista que le hicieron en un directo de Instagram a Allen Aphonic, que también entrevistamos en el programa, al batería. Y un saludo desde aquí, un abrazo grande a los chicos de Aphonic. Pues sí, es más, me sacaste los dientes, porque ahora quiero poner Aphonic. Sabía que lo ibas a hacer. El programa. Sabía, ¿lo tienes ahí a mano o lo ponemos luego? No, ya pues lo ponemos lo que teníamos previsto y voy buscando algo de Aphonic. ¿Qué te parece? De acuerdo, me parece perfecto. Vamos ahora con... Nos vamos para Sevilla, ¿eh? A Sevilla, el que pierda la silla no va ahí, pero bueno, vamos para Sevilla. A Sevilla yo siempre quiero ir, hombre. Al fresco. We'll be right back. desde Sevilla. Esto, nos llegaba esto de Sinergia. Pues sí, de lo último que nos ha entrado por correo. Así que, Juan Carlos, tú que tienes memoria, porque yo no nunca me acuerdo. Di el correo electrónico, por favor. ¿Me haces el favorcito? El correo electrónico, por cierto, vas a decir que me meto contigo, pero no, lo de Sinergia nos había llegado hace algún tiempo. Lo teníamos ahí en el buffer de la casa de Edi. Te lo reenviaste a él esta semana. Eso, te lo reenvié esta semana, sí, pero era una cosa que nos había entrado hace un poquito más. Bien, la casa de _edi@yahoo.es. Nos podéis escribir, nos podéis enviar vuestras maquetas, vuestros discos, y también nos podéis enviar cosas, nos podéis contar cosas, os podéis incluso meter con nosotros, eso sí, no pongáis vuestra dirección, porque en ese caso iríamos a vuestra casa a reventaros la... Es broma. La casa de _edi@yahoo.es, para que nos contéis lo que queráis. Edi es el monstruo de Iron Maiden, como siempre decimos, EWD y latina E. Y ya que estamos, os vamos a recordar también nuestras direcciones en redes sociales. www.facebook.com/lacasadeedi, todo junto. Y en Instagram también nos encuentras en lacasade_edi. Entrad, hombre, que merece la pena. Y en el bar de acá a la esquina también. ¿Qué calle es esta, macho? Travesía de poeta Blas de Otero, en el bar de la esquina de Travesía. No os vamos a decir el número porque no os lo queremos poner todo tan fácil, pero Travesía del poeta Blas de Otero. Vale. Y ahí estamos todos los lunes, ¿no? Número 5, todos los lunes de 10:30 a 11:30. ¿Podéis venir? ¿Os invitamos a unas cervezas? No, nos invitáis vosotros. Venga, hablaste de Afonic, ¿no? Hablamos de Afonic, sí. Vamos con un temazo de ese disco de La Reina con el que estaban girando antes de que llegase toda esta mandanga del coronavirus. Eso, el título, lo vamos a decir de manera fina, son cuatro señoritas de dudosa moralidad. Cuatro meretrices. O también ellos, para que quede claro, se llama cuatro putas, ¿vale? Afonic. Venga. Y cuatro puntas, levanta caliente de juntas, muéstrale lo que quiere ver, cruces modales buenas de abofeteando realidad, aquí comprándome el disfraz. Mierda con la boca lacrada, hijas de la escuela privada, piensa con la mente. traga y moja el pan en la sangre ajena. Este Cuatro putas de los Afonic, un tema con una letra estupenda, una letra maravillosa que bueno, trata de recordar todas esas tragedias en la vida de tantas mujeres que vienen engañadas a España, a otros países de Europa y tienen una muy mala vida. La verdad que, bueno, un poco la explicación del título que estás dando, por qué este título de esta canción, pero bueno, una relación casi personal que tenemos con la gente de Afonic, que bueno, por el tema de la pandemia, hace un año y pico que no sabemos nada de él, digamos, no sabemos de sus conciertos, porque obviamente no lo deben estar dando, pero bueno, una zona que donde ellos vienen estaban llenando, estaban haciendo unos llenos de conciertos que la estaban petando, la verdad, una pena. Una pena tremendo, estaban trabajando muchísimo, ellos tienen sus trabajos como la mayoría de músicos de este país y los fines de semana pues estaban girando por toda España, a puntito de venir a Madrid, como decíamos, y bueno, estamos deseando volver a verlos en la carretera y volver a verlos en directo y resarcirnos de esa oportunidad perdida el año pasado. Pues yo ya estoy un poco cansado de verte. Yo no, yo te seguiría mirando toda la noche. Es más, te propondría que nos quedásemos aquí, que durmiésemos aquí. No. Cada uno en su sitio, ¿eh? No quiero malas interpretaciones. Estoy hasta los huevos de verte hoy. ¿Nos vemos el lunes que viene? Sí, pero bueno, déjame hacerte una foto y me la llevo y la voy mirando en lo que voy a casa. No, hoy no. Hoy no estoy peinado. Bueno, vale. Eso te pasa por venir en moto a la radio. Sí, nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a ir despidiendo con un capricho. Me apetece, he estado escuchando mucho este tema y he estado viendo fragmentos de ese Mi vida entre las hormigas, documental de la vida de Ilegales, de Jorge Ilegal. Me apetece mucho pinchar este tema porque además os queremos conminar a que cojáis un arma y luchéis. Y el objetivo en realidad de este programa es que yo acabe compartiendo celda con Pablo Hasél. Y bueno, yo espero que haya algún político que sin sentido del humor que nos esté escuchando, que se haga cargo de esto y que me procesen. Políticos sin sentido del humor, seguro que hay alguno. Escuchándonos, eso va a ser un poco más difícil, pero bueno. No, siempre hay algún descerebrado que no tiene nada que hacer y escuche. Si de última se hace político. O si no, alguno de vosotros, alguna de vosotras que vaya de chivato por la vida y quiera enviar esto al... Podemos aclarar por la duda que es nuestro último programa. Y que van a cerrar LH. Van a cerrar LH. Para que en LH somos todos subversivos. Bueno, no sé, ¿cuántos programas hemos durado al final? ¿4? Cinco. He hecho récord. A mí me gustaría ahora irnos a otra radio y que la cierren también. Nosotros estamos dejando gente en la calle por cojones. ¡Hala! Hay poco paro en este país. Venga, más gente fuera. Tiempos duros, tiempos difíciles. Coge un arma, levántate y lucha. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya.